Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición del programa, como siempre, en tu compañía. Qué mejor manera. Y además, con siempre, con el que más sabe, ¿no? Como la que más sabe, que es en este caso el oyente de este programa que ya conoces y que apoya el rock nacional en todas sus vertientes, desde el metal hasta el punk, pasando por otro tipo de sonidos, siempre contundentes e estridentes, que esperamos sean de tu agrado en el playlist que hemos preparado para hoy. Te habla David Calderón y, como siempre, estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndole toda la actualidad de bandas nacionales. Vamos a ir en este caso, como siempre, recordándote nuestro email, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros si tienes una banda, sino también lo puedes hacer a través de Trovador Urbano en nuestro grupo de Facebook y también el podcast para escuchar programas anteriores a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y seguimos rescatando ese EP fantástico de la vuelta de una gran banda dentro del doom, sin lugar a dudas uno de los grandes referentes en nuestro país, con casi 30 años a sus espaldas. Si te hablo de este Remembering the Past, Writing the Future, seguro que ya te vas haciendo una idea, y si te digo que son Golgotha, echamos el resto. Vamos a seguirles, como te digo, recordando con este Don't Wait Your Life, que además fue videoclip oficial en este trabajo. Escuchas para arrancar la nueva edición del programa a Golgotha. Oye, el amplificador. Wake up. Rescatamos el trabajo de esta banda madrileña que además en estos momentos empieza a grabar nuevo trabajo. Te hablo de Gagen y como bien te digo, están de enhorabuena, pero en este caso nos vamos hasta el año 2018, donde el diálogo interior nos mostró un sonido muy alternativo, el de estos madrileños, como bien reitero, y también con algunas pinceladas también en su sonido de corte progresivo, de experimental. En este caso vamos a acercarnos para recordar aquel trabajo, como te digo, con 3 años de andadura, con el tema Pilotos de Pruebas, que seguro que va a estar tan a la altura como el disco que aún no hemos escuchado, pero que se nos avecina. Ahí está Gagen. Se ha quedado la casa vacía y el corazón fuera. Abrazado el sol que más calienta. Venenos lentos, el peor era el que nos mataba de aburrimiento. Estar locos ya no es lo que era. Nos vamos hasta Jerez de la Frontera. Aunque ya tienen algún trabajo posterior en su andadura, también en muchas ocasiones las bandas o nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo y no nos llega el material en el momento óptimo. Pero en este caso, y gracias a que vamos a recordar el sonido de un trabajo que fue el arranque de estos jerezanos, como bien te digo, que son en Decun, vamos a centrarnos en lo que fue aquel primer larga duración cantado en inglés. Fijaros, ahora lo hacen en castellano. You Are Liar se denominó, y vamos a recordarles con este At Night, como bien te digo, esperando poder volver a saber de ellos y proponértelos en el programa. Te dejo con los gaditanos Decun. En este caso nos vamos hasta el año 2020 para rescatar el trabajo de esta banda que se mueve perfectamente en unos momentos entre el punk, otros el metal, y hay momentos de una intersección muy interesante en el sonido de Cruella con este trabajo homónimo que nos llegó en el año 2020 y que te queremos seguir recordando a través de este Sin Miedo sexto corte, como bien te digo, de esta fantástica banda que son Cruella. Nos acercamos hasta el sonido de los alicantinos Numen, no confundir con la banda de black metal guipuzcoana con ese mismo nombre. Te hablamos de una banda que desde hace muchos años, ya tiene una larga trayectoria, se mueven a sus anchas en el mundo del rock progresivo y además ya con una personalidad brutal. Ciclotomía era la última obra que nos hacían llegar y te ofrezco este corte que cierra este trabajo de 6 temas, Pups Rings, de esta banda que son Numen. Ahí los tienes. Thank you. Yeah. después de escuchar al fantástico cuarteto inglés Led Zeppelin con ese clásico que todos conocemos, Rock and Roll, nos vamos hasta tierras gallegas para rescatar Wandering, que es el trabajo, lo que fue ese primer trabajo de los gallegos, como bien te digo, Voice of Galad. 8 cortes de una sonoridad dentro del rock and metal progresivo, con unas atmósferas chulas, curiosas, además, como te digo, con mucho sentimiento, repleto de buenas letras y con una producción conseguida. Es la personalidad que tiene con un primer larga duración que no es fácil de conseguir, en este caso, por parte de Voice of Galad. Este Empathy, un tema que se entra dentro de este Wandering, es el corte que te propongo para seguir recordando a estos gallegos, Voice of Galad. Thank you. La contundencia de la banda madrileña South After Collapse queda patente a través de su segundo trabajo fonográfico, Transcend, el cual ha sido con un total de 11 temas producido, mezclado y masterizado por el guitarra y productor del grupo, en este caso Pedro Durán, uno de los dos guitarras. Un trabajo contundente, intenso, lleno de sentimiento y que pone en lo más alto a esta banda madrileña, South After Collapse. Te ofrecemos el que fue single de adelanto de este Transcend, Burning Wisdom, que suena de esta manera y que seguro que te va a enganchar para seguir ahondando en la banda que te propongo a continuación en el programa, South After Collapse. Ahí los tienes. Ya cerrando la nueva edición del programa, de vez en cuando nos llegan referencias de fuera de nuestro país y evidentemente hay que ser agradecidos siempre, hay que siempre darles esa oportunidad ya que nos hacen llegar su material. En este caso, Blister Head, aunque no todo es de fuera, ya que el sello, en este caso valenciano, Maldito Records, nos hizo llegar este trabajo que puso no mucho tiempo, hace ya un par de meses, a la luz. Este, como te digo, concretamente de Stormy, y sí, vamos a conocer esta banda de punk rock que tiene, bueno, unas influencias desde el punk californiano, también el punk británico, en definitiva, hace una amalgama curiosa. Estos Blister Head, como te digo, estos suecos, del cual vamos a darte a conocer este corte que se denomina, a ver si lo veo bien, Devastation Army. Ahí te deja a los suecos Blister Hit. Y de esta manera tan excepcional, con esta propuesta que te tengo preparada para cerrar el programa, el Master of Puppets de Metallica, un tema largo pero que nos pone en la pista de un disco que salió hace 35 años, de esta manera, como bien te digo, con este broche de oro vamos a cerrar la nueva edición del programa. Seguimos en este verano, seguimos disfrutando de la música, de la vida y en definitiva de las vacaciones, si las tienes, y si no, esperamos estarte acompañando a lo largo de todo este estación estival. Como siempre, tenemos ese email de contacto, que es trovadurbanosradio@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Como bien te digo, sé feliz, y ahí te dejo con Metallica, Master of Puppets. ¡Hasta la próxima semana! ¡Chao!